Segundo acto. Oye, Nicho. ¡Qué bonito día! Está bonito, está calientito. ¡Están cantando los pajaritos! ¿Qué? ¡Están cantando los pajaritos! ¿Cómo que me encanta el pajarito? ¿Qué traes o qué? ¡No, que están cantando los pajaritos! ¡Ah, sí! ¡Qué bonito cantan! ¡Oye, Nicho! ¿Qué es eso? ¿Qué estás oyendo allí? ¡Son los Cumbia Kings, Nacho! ¡Oye, Chon! ¡Chon, despierta! ¡Despierta, Chon! ¡Ay, qué pasó! ¿Qué dijo? ¿Quién está tocando allí? ¡Dije que son los Cumbia Kings! ¡Oh! ¿Qué dijo? Son unos niños que están escuchando unas cumbias. ¡No, menso! ¡Que son los Cumbia Kings! ¡Cambia ese ruido, pon otra cosa! Bueno, pues... ¡Cámbiale! ¡Deja ver qué otra cosa hay aquí! ¡Pon algo bueno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Son los Cumbia Kings también! ¡Oh! ¡Cámbiale ahí, Nacho! ¡Más niños! ¡Sí! No, ¡ya no queremos cámbiale niños! ¡Cámbiale ahí! ¡Déjale ahí! ¡Déjale ahí! ¡Se oye bonito! ¡Cámbiale ahí, Nacho! A ver, ¿qué más hay? ¡Ay! ¡Esto se oye bien! ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí también están los Cumbia Kings! ¡Esto es lo que nosotros los jóvenes escuchamos! ¡Cállense! ¡No me dejan oír a los Cumbia Kings!